encargaron presentar esta actividad el día de fecha. Acá en el Centro Cultural de la Cooperación hemos creado un grupo de análisis y de estudio de tecnología de informática y comunicaciones que se llama Informática y Sociedad. Y dentro de ese grupo estamos orgullosos de presentar hoy esta actividad, que es la versión 2007 de Lututo, es una distribución de Linux. Y digo que nos sentimos orgullosos porque un sistema operativo dentro del software libre tiene una importancia estratégica impresionante, digamos, y realmente nuestros gobiernos no se dan cuenta de eso y tienen la suerte de que Lututo haya nacido de forma temprana en la Argentina. Hay otros países que apoyan a sus instituciones, apoyan con subsidios o con un apoyo material, como es el caso de Francia, de Alemania y de Brasil. Bueno, y acá el Lututo existe y crece gracias al esfuerzo de sus propios integrantes. Me hace acordar, por lo que decía Buri, que seguramente está presente hoy acá, en las listas de Solar, que conversamos de todas las cosas, que la película de Pino Solana, Argentina Latente, en donde habla de casos de desarrollo exitoso, casi desconocido en la esfera, digamos, pública, y pienso que Lututo es un caso de la Argentina Latente de Pino Solana. No quiero hacer un discurso largo porque en realidad vinimos a escuchar a los dueños del proyecto, los que van a hablar ahora. Solo quiero decirles y terminar con una frase de Floreal Borini, que es nuestro fundador, y que está en la entrada de los ascensores, acá en la planta baja, que dice: el avance hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. En tanto, el movimiento de software libre en general, como el Lututo en particular, se encuentran inmersos en esta batalla, que no es solo una batalla por el software, está mucho más allá de eso, es una batalla contra el control del conocimiento, contra la sociedad de control a la que nos quieren llevar, y es una batalla por la libertad de la cultura. Así que los dejo con los integrantes del Lututo, que son bienvenidos y que van a demostrar su distribución. Vamos a dividir en dos partes, así lo hemos planificado. Primero vamos a hablar los viejos y después van a hablar, digamos, la gente del equipo que actualmente, digamos, son los que están trabajando activamente. Así que le voy a ceder el micrófono al ingeniero Diego Sarabia, que es el más viejo de los del proyecto. Bueno, empiezo por aquí. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para mí es un doble orgullo estar aquí presente en este momento. En primer lugar, por estar en el centro de la cooperación. Yo siempre he creído que el cooperativismo es una herramienta económica y social y también política de fundamental importancia para el desarrollo de la sociedad. Y creo, además, de que tiene un papel fundamental que jugar en el actual momento de la Argentina. Quizás esto no se perciba, pero personalmente pienso que es así. Si hay alguna estrategia económica para el desarrollo del país, de un país que tiene 40% de su población excluida, es decir, que si además de la pobreza hiciesen, pusiésemos una bomba en este país que la apretamos y desaparecen los pobres, los que no son pobres no se darían cuenta, y eso es realmente grave. Y en un país que no tiene posibilidades, que no tiene medios materiales, o hierro, carbón para una industrialización masiva, probablemente el cooperativismo sea la única herramienta seria de transformación social. Así que estar hoy en un centro tan importante para el cooperativismo para mí es un gran orgullo. Y el segundo orgullo es, digamos, poder estar aquí hablando de un proyecto en el cual prácticamente yo no estoy haciendo prácticamente nada, más allá de participar y militar. Realmente el esfuerzo de desarrollo de todo esto, como bien lo dijo Daniel, es de una nueva generación de personas. Y en ese sentido, haber iniciado algo, haber tenido una participación en el inicio de algo que ha seguido en otras manos y que ha sido también llevado, bueno, es un motivo de orgullo importante. A mí me gustaría contar simplemente cómo empezó el proyecto para dejarle, por su palabra, el protagonismo a los actuales pilares del mismo. Digamos, el primer instituto surgió como una necesidad muy concreta y muy específica en la Universidad Nacional de Salta. Yo trabajo en el INECO, que es un instituto de energías no convencionales, energía alternativa, energías solares, y allí bueno, se utilizan software para hacer diseño de equipos solares, de casas, etcétera, que funcionan con energía solar. Y ese software solamente funcionaba en el sistema Linux. Entonces teníamos desafío en aquella época, estamos hablando del año 2000, de facilitarle a los estudiantes que vienen de distintos lugares del país y de otros lugares de América Latina a cursar, cómo utilizar ese software cuando se vuelvan a sus casas, porque en aquel momento el sistema Linux realmente era bastante más complicado que ahora, era difícil. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea, la posibilidad de hacer un disco compacto en el cual pusiésemos todo el software y que la gente se lo lleve y que lo pueda usar sin instalar. En aquella época no había demasiadas alternativas, en Linux no había un sistema fácil para hacer esto. Había una distribución que se estaba haciendo en Francia, había algunos intentos por allí, pero no era muy obvio el asunto, así que fue un trabajo un tanto complicadito en aquella época. Lo que se hizo, pudimos hacerlo, logramos además que sea relativamente simple de instalar, que no requiriese configuración, que la gente no tuviese demasiado trabajo, lo ponía en la máquina, prendía y con un poco de suerte funcionaba bien, más o menos en el 70-80% de las máquinas de la época, esto funcionaba. Si no funcionaba, bueno, se buscaban otras máquinas, que encontrasen alguna en la cual funcionara. Entonces, eso facilitó mucho la difusión en Argentina, sé que mucha gente empezó a conocer esto con la existencia de este sistema. Tuvimos además la suerte, y agradezco a la gente de la revista YouTube, que sucede con el Ututo allí, esto lo difundió, y bueno, muchos en el país llegaron de que existía software libre por Ututo. Bueno, y ese yo creo que ha sido de su principal mérito, ¿no? Algún icono que estuvo por allí que le permitió a la gente decir, bueno, esto es argentino, esto funciona, esto existe, y a partir de allí le abrió las puertas para encontrar otras opciones, otras cosas. Nosotros seguimos con el proyecto algún tiempo, luego se integró una persona que estaba estudiando en la universidad, que era Marco Zapata. Él prácticamente, bueno, con la ayuda mía y de alguna otra persona, pero fue un trabajo básicamente de él, desarrollamos una segunda versión que fue totalmente compilada en casa, o sea, fue todo compilado en nuestras máquinas y se armó, y eso se utilizó aquí en el gobierno, por el gobierno de la ciudad, en muchas escuelas, se instaló el Ututo R, se instaló como router. Yo creo que todavía hay varias escuelas que están funcionando con eso. Así que bueno, tuvo un impacto bastante importante en ahorro económico en el sistema escolar de la ciudad de Buenos Aires. Creo que se ahorraron como $400.000 por la utilización de este sistema, porque les permitió funcionar. Ellos tenían la necesidad de impedir que los niños accedan a determinados sitios en las escuelas, entonces estaban utilizando antes una tecnología que juntaba todo en un punto y la distribuía con enlaces dedicados a las escuelas. El utilizar el sistema este que le diseñó Marco les permitió poner el filtro en cada escuela y conectarse por internet común, entonces le salió muchísimo más barato. Y bueno, fue una cosa interesante, digamos. Eso fue el UR, fue la segunda versión importante que tuvo Ututo. Yo no seguí mucho con el tema de la distribución libre, porque bueno, en aquellos momentos había salido Nopix y eso tuvo una gran difusión de bastante gente trabajando, así que me pareció que no tenía demasiado sentido en ese momento seguir por esa línea. Entonces bueno, siguió Marcos con su línea, lo apoyamos y eso siguió funcionando. Y luego bueno, vino la tercera etapa, que es la que está aquí Daniel Olivera. Ellos estaban trabajando en un sistema para la presidencia, creo que era, ¿no? La Casa Rosada, estuvieron trabajando un tiempo armando el ASLE, software libre para el Estado, y bueno, estuvimos conversando con ellos, tuvieron algunos problemas, entonces bueno, decidieron hacer una versión de Ututo ya utilizando tecnologías más modernas que ven ese tema, es decir, pasaron gran parte del trabajo, tanto Daniel como Pablo, con el tema, con el Dentú, empezaron a trabajar en esa distribución, les fue bastante bien, lograron un montón de cosas, bueno, así vino la nueva etapa Ututo, y yo le voy a dejar a Daniel que la cuente porque él la conoce un poco más. Así que bueno, esos básicamente fueron los inicios del proyecto, yo no quiero ocupar mucho más tiempo hablando de eso. Lo que sí me gustaría decir, como bien lo dijo Vladimir en un comienzo, es que realmente hay muchas oportunidades para el desarrollo de software libre en Argentina. Yo me he llevado una gran sorpresa hace un mes en Salta. Estaba dando clases en la universidad, estoy dando clases en una materia de primer año. Me pongo a conversar con unos chicos por allí, de otro curso, empezamos a hablar y me dicen, no, nosotros estamos usando software libre, estamos usando Linux, me dicen. Ah, qué bien, ¿de dónde somos? Bueno, soy de Camposanto. Camposanto es un pueblito de 6.000 habitantes que está a 40, 50 kilómetros de Salta. Entonces empezamos a charlar el tema que tenían eso instalado porque se lo puso el Ministerio de Educación. Puso el Ministerio de Educación, había 10 máquinas bastante buenas, la verdad, máquinas bastante buenas, con los dos sistemas. Y bueno, había algunos profesores que se habían interesado en ver qué era eso que tenían las máquinas. No lo conocían demasiado bien, no sabían. Bueno, de hecho, que a través de esos contactos, estoy yendo ahora todos los viernes a dar una charla, ahí estoy dando un curso. Y realmente me ha sorprendido, digamos, cómo el simple hecho de que alguien se encuentre en una máquina instalada con algo puede hacer que en un lugar remoto y sin demasiada conexión, remoto en términos nuestros, no es tampoco un lugar demasiado remoto, pero un pueblo chico, haya un cierto movimiento de gente interesada en esto. Y sospecho que eso debe estar pasando en muchos lugares del país. Yo estoy viendo mucho más interés en el tema del software libre en estos momentos, y creo que es una buena oportunidad para la difusión de todas estas tecnologías, para el conocimiento, especialmente en la gente joven. Y bueno, creo que este tipo de proyecto y el trabajo de los amigos que están aquí con este tema puede servir de inspiración para muchas otras personas. Creo que este movimiento de software libre tiene que empezar a ser un movimiento más inspirado en el desarrollo y la creación que de simple uso. Estamos muy acostumbrados a un movimiento que está orientado a los grupos, que me parece bárbaro, pero tienen que empezar a aparecer muchos grupos de desarrolladores, de creadores. Creo que hay una gran demanda de tecnología por parte de la sociedad y creo que tienen que aparecer grupos en el país que satisfagan esa demanda de tecnología. Hoy cualquier pequeña o mediana empresa necesita sistemas, necesita páginas web, necesita distintos tipos de software. Hoy estaba viendo las discusiones de la lista solar, una discusión con respecto a sistema de facturación. Parece increíble que hoy en día todavía no hay un sistema de facturación que pueda funcionar en Argentina el software libre. Realmente parece increíble, tenemos que pegarnos un tiro todos los que estamos en el movimiento software libre. Que hay, bueno, ahí me dicen que hay, bueno, perfecto. Sería importante que lo comente después, porque hoy estamos discutiendo eso y parecía que no había nada que funcionase bien. Así que bueno, son cosas que hay que hacer. O sea, yo creo que hay más cosas por hacer de las que están hechas, y eso significa que hay un montón de gente que puede llegar a trabajar, a comer y a vivir de esto, y ese es un mensaje que hay que transmitirlo, ¿no? Para que se pongan las pilas todos los muchachos y podamos dejar de seguir mandando dinero afuera con software empaquetado y pueda haber gente aquí produciendo y viviendo. Bueno, muchas gracias. Los dejo con Daniel. Bueno, en realidad, digamos, haciendo, digamos, mención a una cosa que dijo él, que era de nombrar a Pablo de Nápoles, que no sé, anda por ahí, ¿dónde está? Allá está Pablo. Pablo y yo, él se retiró, digamos, a sus tareas en el año 2004, cuando, digamos, eran los comienzos, digamos, de esta nueva etapa en la cual íbamos a independizarnos, pero es uno de los que propuso ideas originales en su momento cuando empezamos a trabajar en el desarrollo que era para el ámbito de software libre del Estado, que quedó trunco por culpa del Estado. O sea, digamos, eso fue lo que ocurrió, y seguimos nosotros, y él tiene sus tareas, y yo, pero es igual, seguimos recordando a todo el mundo. O sea, yo en esta presentación paso a ser de los viejos, creo que es la etapa que me toca. Esto se inició, digamos, se inició con mucho esfuerzo, se hizo, digamos, teniendo en cuenta no solo usar software libre, sino con la idea un poco de producir, o sea, un poco la, la idea de esto es un poco lo que dice ese cartel atrás, es creando tecnología desde acá, desde el tercer mundo. O sea, siempre el tercer mundo ha sido un usuario de tecnología y muy pocas veces se ha dado la oportunidad de crearlo. Y las pocas veces, el otro día hablaba con Ariel Bercheri, que es un abogado que colabora con nosotros, justamente lo que decía es que a veces te descubre una cuna, después resulta que 2 años un laboratorio taiwanés, la filial de un laboratorio taiwanés de los Estados Unidos, le vende a Argentina la vacuna que fue descubierta acá. O sea, eso es mayormente lo que suele pasar y eso se considera éxito. Nosotros tratamos de ser un poco más, digamos, de que eso no ocurra, tratamos de crear desde acá y, bueno, desde acá un poco salir hacia el mundo, como muchas veces, como dijo Vladimir, o muchas veces se hace en otros países y de repente parece ser que acá, en lo que tiene que ver por lo menos con tecnología informática, que es un poco lo que conozco, esto no ocurre así como debería ser. Bueno, tenemos una presentación, o sea, mi idea es presentar un poco el proyecto Instituto para quienes no lo conocen, veo bastante cara que no conozco, un poco presentar cómo nos organizamos y cómo trabajamos un poco nosotros y después directamente dar el paso a la presentación del sistema nuevo que eso está a cargo de nuestro líder de desarrollo de 15-2007, que es Martín Gómez Jiménez, y bueno, y Pablo Rizzo, que es quien está desarrollando el sistema de manejo de paquetes del sistema operativo. O sea, como bien dijo Diego, esto empezó tomando una base que ya existía, que hay una distribución que se llama Gentoo. Gentoo tiene la particularidad de compilar todo el software que se va a usar sobre la misma Mac, un trabajo tedioso, muy tedioso, si uno tiene que instalar 100 máquinas. Así que, digamos, un poco la idea que tuvimos nosotros fue, a partir de eso, que nos parecía una buena idea, porque varios de nosotros éramos usuarios de Gentoo, empezar a elaborar un sistema operativo a partir de ahí. Pero siempre con la idea de desarrollar, o sea, no solo de que lo que ya estuviera creado pudiéramos adaptarlo, sino también nosotros proponer ideas, o sea, de estas ideas para aportar al sistema operativo, con lo cual actualmente, digamos, tiene una base, seguimos manteniendo la base de Gentoo, o sea, el PyCitizen es compatible con el de Gentoo, es posible usar el sistema operativo con el Gentoo, o sea, reconocemos y eso trabajamos mucho en que así sea, o sea, no queremos romper la compatibilidad con el sistema, o sea, sino que lo que queremos es crear a partir de ahí, pero un sistema que puede funcionar totalmente diferente a un sistema Gentoo original. Bueno, vos vas a tener que pasar adelante. Esto que están viendo atrás mío es un sistema de presentación, que esta es su primera aparición pública. Este sistema está mayormente, digamos, nace como una necesidad de una persona que va a transmitir una y que también poder transmitir el audio de esas presentaciones, tiene esa capacidad. Este sistema, o sea, es un sistema web, quiere ningún tipo de interlocal, básicamente es que una persona puede controlar una presentación y puede escuchar el audio, o sea, quien esté en forma remota viendo esta presentación puede escuchar lo que yo estoy diciendo, seleccionando arriba donde dice acá mismo, ¿ven? Puede seleccionar los canales de audio y escuchar el audio que está saliendo en estos momentos. Este sistema fue desarrollado por Diego Calvo, quien es el que está a cargo de la transmisión de video, es la persona que viene agachada ahí. Él es el que está desarrollando este sistema de presentaciones y es el que ha desarrollado toda la base de lo que es los sistemas de streaming que estamos en estos momentos, digamos, desarrollando para convertir en lo que va a ser la futura, una televisión interactiva, o sea, un sistema que une lo que es computación con televisión, o sea que es una idea de avanzada que estamos teniendo y que estamos elaborando junto con la gente de la Universidad de Córdoba en España. Bueno, la presentación. Bueno. No se ve bien. Las luces no matan. No se ve bien, no se ve bien por la batería. Esto explica un poco los objetivos, dije que es el proyecto Ututo. Si quieren, lo leo porque así es. Dice proyecto social de implementación de tecnología, o sea, Ututo como proyecto se define como un proyecto social. O sea, no somos un proyecto técnico, de hecho, algunas personas que trabajan dentro del proyecto no son técnicos, no trabajan en informática, sí pueden conocer o han trabajado con computadoras, pero no son técnicos en informática. Uso del software libre como herramienta de poder para garantizar el libre acceso al conocimiento, o sea, nosotros creemos que no solo es importante saber usar software libre, sino que aparte que tenemos que tener la capacidad de poder crearlo, de poder entenderlo, o sea, de hacer realmente uso de las cuatro libertades que nos otorga el el software libre, porque creemos que eso es parte de lo que nos enriquece como sociedad y como país, y el no hacerlo un poco nos relega a ser simplemente usuarios de tecnología y lo único que podemos hacer es esperar la próxima versión de la tecnología para poder incorporarlo. Digamos, no hay un proceso creativo, que es un poco lo que nosotros queremos de Dudu. Entendemos que el software es una expresión cultural, moderna, es un poco el hacer otro. Promover el conocimiento en igualdad de condiciones y sin restricciones, o sea, un poco esto es lo que da el software libre. Podemos acceder al software y podemos participar. Mucha gente de la ciudad de software libre participa con ideas para mejorar la de forma local, muchos grupos que están haciendo esto. A veces no es tan común de repente en países del tercer mundo, pero hay grupos que suelen, digamos, trabajar. Hay mucha gente, digamos, en este país también que participa de grupos que están en otros países en los cuales se desarrolla software. Desarrollar aplicaciones de manera libre, responsable, respetuosa y solidaria, es un poco la propuesta del software libre. Investigación sobre tecnología y su relación, impacto e incorporación a la sociedad, o sea, cómo participa la tecnología dentro de una sociedad y cómo qué impacto tiene esto, o sea, qué pasa con una sociedad, por ejemplo, de un primer mundo donde la tecnología es de uso común, y qué pasa acá donde todavía hay gente que pasa en un tercer mundo donde hay 2.800 millones de personas que van a morir sin abrir una llamada de teléfono. O sea, ¿qué pasa con esos dos tipos de sociedades donde ocurren ese tipo de cosas? Tampoco tratamos de estudiar eso y tratamos de aprender. Repositorio de conocimientos a disposición de la sociedad, eso significa que nosotros todo lo que hacemos suele ser liberado bajo licencias libres y suele estar disponible. O sea, todo desarrollo suele ser liberado, no lo cobramos. O sea, porque el ser software libre muchas veces nos permite, nos decidimos casi todo lo que ya está. Y crear como valor fundamental sociales. Creemos que la parte importante de nosotros es aprendiendo a hacerlo. O sea, somos un grupo que aprende cómo se hacen las cosas. Y a partir de ahí creemos que es la semilla que empieza a generar las ideas. Bueno, estas son un poco las ideas originales, eso es lo que contó un poco Diego. O sea, esto nació como una ciudad en la materia de la UNSA. Se creó el primer escritorio se creó en el 2003, del cual soy el culpable. Mayormente está la gente, digamos, que desarrolla está en Argentina. Tenemos gente de otros lados, como está en la presentación que de él van a ver que hay gente de Estados Unidos. Está Dylan, que es una persona bastante joven, tiene 16 años y colabora con nosotros. Poner un repositorio de código fuente y aplicaciones propias, o sea, estamos desarrollando algunas montón de cosas que son nuestras, que las estamos aportando, y es un poco la idea de software libre. Adaptación, creación de programas, servicios, contenido, fuerte control en nuestras manos, o sea, tratamos de crear servicios y cosas que nosotros podamos proveer a los demás. Un poco así lo está entendiendo la Universidad de Córdoba, que está haciendo, digamos, estamos desarrollando sistema de televisión interactiva en la Universidad de Ciencias e Informática, con quien empezamos dos proyectos. Entonces, ellos están desarrollando una distribución en la Universidad de Informática y no tienen desarrollada toda la red de lo que es el manejo de repositorios de paquetes de más, y nosotros lo tenemos. Entonces nosotros un poco aportamos esa parte a Nova de la Universidad de Ciencias, nos aportan desarrollo de software, porque bueno, son 10.000 desarrolladores de software, lo cual es mucha gente. Proponer a los países del tercer mundo como productores de software. Tenemos un poco lenta la red. Dentro de los proyectos trabajamos en grupos, o sea, hay diferentes grupos, los proyectos son varios, y cada uno tiene su gente que trabaja en diferentes áreas. O sea, por ejemplo, así como Pablo desarrolla todo el sistema de software, de instalación de software y de paquetes de software de la distribución, a su vez interactúa con otros sectores, pero tratamos de ser grupos semiautónomos que comparten información entre sí. O sea, esa es un poco la idea de trabajo. O sea, por eso dice interrelación y flujo constante de información. O sea, todo el tiempo estamos comunicados a través de una lista, aunque podamos estar haciendo diferentes tareas o participando en diferentes tareas. Uno puede entrar o salir de los diferentes grupos de trabajo, no hay digamos una obligación, todo acá se hace porque tienen ganas, y muchas veces las propias ideas o mejoras nacen de la misma gente. O sea, Martín Lima y Verónica son quienes desde ayer a las 12 de la noche estaban terminando un tríptico que les van a presentar. 2 de la mañana, me corrige. Que era una necesidad que teníamos y bueno, ellos vieron la posibilidad de resolverlo y lo resolvieron. Y ahí trajeron los 300 trípticos listos para entregar. O sea, un poco así es como trabajamos. Parece medio caótico, sin embargo es un caos dentro de cierto marco de control que nos permite, digamos, desarrollar cosas y a su vez poder colaborar con los demás. Bueno, las tareas de los grupos de trabajo un poco están ahí, son desarrollo de aplicaciones, documentación, sitios web. Hoy conocimos a Federico Casares, que es nuestro webmaster, que no sé dónde está. Ah, acá está, Federico Casares, que es nuestro webmaster, no lo conocíamos. O sea, para la gente que muchas veces nos pregunta si usamos las nuevas tecnologías, como alguna vez en algún reportaje me preguntaron, sí, las usamos tanto que ni siquiera nos llegamos a conocer, ¿no? O sea, sabemos que escribimos, pero no nos conocemos las caras. Hoy no, Federico vino para acá y, bueno, nos conocimos personalmente. Hay servicios en el proyecto en Internet, o sea, los servicios de Internet pueden abarcar a organizaciones, por ejemplo, INTA, el Instituto de Energía Agropecuaria, usa el sistema PRO. Eso es un poco la colaboración que establecemos con otras organizaciones. Gráfica y propaganda, un poco lo que está en el Vero y soporte y relación con la comunidad de usuarios, Marco Antonio de Hoyos, que no es nuestra logística hoy, desde ahí es también que se encarga de contestar muchas veces a los usuarios y es quien un probador empedernido de cosas, reporta muchos errores que nosotros tratamos de corregir. Gracias. Seguridad del proyecto y gestión de paquetes de software, eso por ahora un poco me encargo yo, es una de las tareas que tengo todavía a mi cargo. Colaboración con proyectos externos, entre estos proyectos externos se encuentra Linux Mil, que es está Miguel Ángel Blanco, que es esta persona que está acá adelante, es un desarrollo de un sistema operativo para ámbitos militares. Gestionamos recursos para otros proyectos, hay proyectos con los que colaboramos, a veces, o sea, con Dor Linux, eso es uno de los proyectos con los que colaboramos y a veces están usando un instalador que ya tenemos una versión nueva y mejorada. Y nos relacionamos también con empresas, o sea, DistoPro y Open Sociedad Anónima, que es parte de la gente que está haciendo la logística y que hace un poco la coordinación técnica en el lugar, son las empresas con las que nosotros trabajamos. ¿Cómo financiamos todo esto? Esto lo financiamos muchas veces con el aporte voluntario de horas, o sea, esto se hace, como la mayoría de los proyectos de software libre, suele ser porque nos gusta. Si no, no lo haríamos, o sea, nos gusta realmente. Tenemos aporte de dinero en donaciones, a veces nos donan dinero, nos donan equipos, conectividad de sistemas, o sea, recientemente gracias a una donación de Free Software Foundation Francia, de un servidor grande, es un Dual Xeon 3.2 con 4 GB de RAM o 2 GB de RAM, una cosa así, y una conexión permanente de 120 megabits, es que podemos transmitir hoy y podemos desarrollar todo el proyecto de televisión interactiva. Dinero de los miembros para el equipamiento, muchas veces necesitamos comprar equipamiento, necesitamos el dinero entre nosotros, o sea, también hacemos aporte de dinero. Desarrollamos aplicaciones y servicios para terceros y desarrollo para organizaciones. O sea, a veces con alguna organización llegamos a un arreglo, por ejemplo, la misión que se hizo con el INTA, ellos dan a nuestro proyecto 1000 CDs. Gracias a eso se van a llevar hoy del sistema operativo fue porque el INTA nos donó esos 1000 CDs. La Telefónica me está generando dolores de cabeza porque me cortó el servicio hace 20 días. Me ha llevado a intentar cada cosa, como hacer cosas por de aquí a la... Hace años que no hacía. Los autores originales somos Diego y yo, donde consideramos Diego en la primera etapa y yo soy el autor, digamos, en la segunda etapa. Y nuestro grupo principal está en Argentina, somos más o menos unas 80 zonas. No creemos 80 personas trabajando activamente, pero sí somos 80 personas trabajando en diferentes aspectos. El núcleo activo, por lo menos del proyecto más importante, que es el desarrollo del sistema operativo, XS, significa que está después de IP, es una especie de chiste, por eso se llama XS. Stallman quería poner un XQ, pero sonaba muy feo, así que quedó XS, y se llama XQ. Nos dividimos en tres grupos, que son Core Team, que son el grupo, digamos, de gente que tiene la capacidad de votar y decidir sobre el proyecto, los colaboradores, que tienen los mismos derechos y obligaciones que el Core Team, salvo que no pueden votar ni representar el proyecto, salvo la representación puede ser una excepción, como se dio el caso de una presentación que se hizo en Estados Unidos y se votó que esa persona diera la presentación a pesar de no pertenecer al núcleo, al cortín del proyecto, y los adherentes, que son las personas que, digamos, colaboran con el proyecto o existe algún tipo de interrelación de beneficio mutuo. Igual, como adherentes, en el último año no se hubieran perdido ninguna votación, así que... Bueno, no votamos mucho, estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Es raro que se genere una controversia y sea necesaria una votación sobre algo, debido a la estructura interna de los grupos trabajando. Normalmente los grupos son grupos pequeños que se autogestionan y casi siempre lo que es necesario de afuera es alguna necesidad, como acceder a un server o generar cuentas o tener que contar con un CDS o cosas así. Casi siempre tratamos de resolverlo, pero esa es más o menos la integración. Entonces no se suele generar, cada persona está trabajando en lo suyo y no suele generarse demasiado problema. Un poco los apoyos de nosotros son estos, IPAT y Patia Solar, la Prison World Foundation, empresas Open Computación y DictoPro, usuarios particulares que a veces aportan ideas. Nosotros tratamos de procesar mucho feedback, o sea, dice para la próxima versión sería bueno que ponga esto no se usa, o tratemos de ver diferentes aspectos, o esto debería ser de tal forma. Entonces procesar mucho todo ese, o sea, tratamos de que sea lo más parecido a lo que los demás quieren, el sistema, y no de proponer una idea que después se le impongamos a los demás. Es un poco la idea. Las descargas en estos mods de 2000, según el sitio web nuestro, ronda las 450.000 descargas. Eso es lo que está... No llevamos un control muy estricto de quién descarga o para qué lo descarga o de dónde se descarga. La verdad que no lo hacemos por falta de tiempo, falta de ganas, pero nunca nadie propuso hacerlo. Alguna vez nació como una inquietud a ver de qué países se bajaban y pusimos ahí un AWSTAT a ver si podíamos saber de dónde se descargaban. Más o menos sabemos los países que tienen acceso al sitio web, pero digamos no es un dato que nos haya importado mucho. Sí nos llama la atención que sean tantas, eso sí nos ha llamado la atención siempre. Los proyectos desarrollados son Mututo X0, son algunos de los proyectos. Algunos proyectos, normalmente cuando nace un proyecto nace de una idea de un participante. O sea, una persona dice, como recién decía, que había planteado una necesidad de un sistema de presentaciones. O sea, alguien dice, mirá, estaría bueno hacer esto. Entonces se empieza a elaborar dentro de una lista. O sea, y podemos tomar esto como base, fijate aquello, mirá a este software que tiene tal capacidad. Entonces un poco así van haciendo el proyecto. Se va viendo qué se necesita. Para esto necesitaríamos espacio en disco, un CBS. Necesitaríamos alguien de gráfica que diseñe tal cosa. Necesitaríamos un espacio en un servidor. Necesitaríamos un servidor con tanto ancho de banda. O sea, un poco así se van generando las necesidades que van dando forma a ese proyecto. Y bueno, a veces nace, a veces no. Entre los proyectos que ven ahí, por ejemplo, el sistema, el cluster, que es el quinto punto, el Instituto Supercómputo, no ha podido, por ejemplo, hemos creado la idea de hacer un supercomputador en la Argentina y nos ha interesado solo a nosotros. No hemos encontrado ningún organismo que esto le interese. Así que bueno, eso es uno de los proyectos que, por ejemplo, no tiene recursos debido a los recursos excesivamente caros que requiere para su inicio y su implementación. Esperamos poder conseguirlos, pero bueno, por ahora estamos viendo si se puede hacer en Venezuela. En Venezuela nos dijeron que en una de esas, esa idea con una universidad de allá pudiera llegar a iniciarse ese proyecto. Pero bueno, va generando las necesidades y si llegan a cubrir, ese proyecto se inicia. Otro proyecto, el último que ven, es Tuto XS para ver, es el primer proyecto que en forma para abandonar. O sea, nosotros escucharon hablar de la laptop de $100. Yo, a ese proyecto interesado y creí que era un proyecto, me di cuenta que no servía para nada. Hicimos un desarrollo para esa máquina, para lo que fue la versión AT, no la versión verde que ustedes pueden haber visto en internet en alguna foto. Y luego, debido a los cambios y a las diferentes objetivos que se fueron planteando desde el interior mismo del proyecto, yo he decidido, tomé la decisión de salirme del proyecto. digamos, la gota que colmó el vaso de esto fueron las mismas declaraciones que hizo Nicolás Negroponte cuando dijo que se le iba a permitir a Microsoft instalar su sistema sobre esto, cuando originariamente se suponía que se iba a hacer sobre software libre, y el mismo Negroponte había dicho esto se hace exclusivamente con Linux, dijo en su momento, y solamente usando software libre porque es el único que permite este tipo de desarrollo. Así que con ese cambio de actitud, yo soy bastante estricto en el uso de software libre, decidí personalmente abandonar el proyecto. Tenemos una laptop que anda por ahí, la están diferentes personas del equipo la están probando, pero no hemos continuado, digamos, con ese desarrollo. Yo por lo menos no he continuado ese desarrollo. Y el último proyecto que abrimos con respecto a lo que es el sistema fue la idea de crear un sistema operativo como el XS que estamos presentando hoy, pero con kernel FreeBSD. O sea, básicamente la idea era crear el primer GNU/BSD, o sea, un sistema con software GNU, pero con un kernel BSD. Y estaba planteado también la idea de crear un sistema GNU, pero con kernel Open Solaris. Pero eso todavía está en ideas, muy en ideas. Bueno, estas son un poco las imágenes de los proyectos desarrollados. Básicamente es un pequeño recuento, es Ubuntu Get, que los usuarios de Debian se parece mucho en el nombre, es una herramienta que se llama PTGet, justamente nació de Pablo, que Pablo fue usuario de Debian y lo usa actualmente, y un poco nació la idea de la facilidad de esa herramienta, cómo adaptarla al manejo de los sistemas de repositorios nuestros. O sea, un poco tomamos idea, como ven la vertiente de ideas de lo que originariamente fue Gentoo, se fue nutriendo de otras vertientes, con lo cual estamos en una identidad propia, sin negar que tomamos muchas ideas, de buenas ideas de otros, y elaboramos a partir de buenas propuestas propias para poder manejar nuestro sistema. Ven ahí son las fotos de las tomas de lo que es el sistema operativo para OLED. Llegamos a tener un sistema en 20, o sea, extremadamente, no funcionamos a su límite del hardware, pero sí un Firefox que funcionaba. Bajo a la derecha es un Firefox 2 funcionando sobre una máquina que es un 486, se podría decir, en lo que es el... y muy muy limitada, no usa swap, para los que saben de sistemas Linux se requiere una memoria de intercambio, bueno, no tiene memoria de intercambio y tiene 512 MB de RAM y podría ejecutar, o sea, un poco el escritorio que ven es el que está arriba, es una mezcla de IWM con Rockfiler y bueno, se creó el sistema y está disponible para descarga para quien lo quiera probar, está todo lo que desarrollamos, está cómo se desarrolló, cómo se hizo el sistema, dónde están cómo se creó el kernel, cuál es el punto config con el que se creó el kernel, o sea, está toda la información, absolutamente toda la información, y por qué creemos, un poco una cosa que nos había pedido en su momento edu.ar, era por qué creíamos nosotros que la laptop en Argentina debería traer un sistema creado en Argentina. Y bueno, un poco está eso que nos pidieron, nosotros teníamos, la verdad que cuando lo discutimos teníamos miedo que lo cajonearan, algo que nunca ha pasado en Argentina, pero creíamos que nos podía pasar por primera vez, entonces decidimos publicarlo, o sea, decidimos hacerlo público para que, bueno, cualquiera pudiera leerlo, que por qué creíamos nosotros que era necesario que una computadora que estaba destinado a incorporar a lo que sería el mundo este que usa computadoras, la sociedad del conocimiento, que incorporar a los sectores pobres, a los sectores que hoy no pueden acceder, por qué debería incluir un sistema operativo que fuera creado acá. O sea, ¿qué ventaja tenía eso sobre que traer un sistema operativo creado fuera del país? Esto son las primeras imágenes de lo que es el Ubuntu XS GNU/BSD, que lo instaló una persona de Canadá y nos envió las imágenes, y unas imágenes sacadas con una cámara al monitor de mi casa, muy precario, pero bueno, está la primera versión, ya está, estamos intentando ahora conseguir algunos recursos como un servidor específico para el procesamiento de paquetes, pero está creada, digamos, toda la estructura para que eso ya sea un sistema estable y que incluya, digamos, un poco la idea de hacer un BSD es que los sistemas con kernel BSD suelen ser como más tacaños que a la gente que usa uno de los sistemas, se suele ser más uno. Entonces nosotros lo que intentamos es que fuera un sistema totalmente estable. Una de las cosas, por ejemplo, de este sistema es OBE. El usuario en un sistema que no, si hay alguna ventaja, es una ventaja que ofrece un sistema con o básicamente para el usuario deja de la misma manera. O sea, algo que hasta ahora los CD son bastante complicados de manejar. Estoy esperando que cambie la imagen. cuanto la red me lo permita. Ahí está. Un poco lo que devolvemos a la sociedad es eso. El de abajo de todo es un proyecto que no se ha podido iniciar, que es también una propuesta de Martín Lima en su momento, que era dar conectividad gratis en algunas áreas. O sea, teníamos la idea de poner los servidores, antenas, una línea de una línea de DSL conectada ahí, y dar conectividad a todo el que se quisiera conectar por wireless. No hemos conseguido recursos todavía para eso, pero bueno, no se han perdido, digamos, la idea de hacerlo. Eso son, así como el sistema de supercomputación, este quedó ahí esperando. Recursos para otras organizaciones, entre ellos está MUSIX, que tuvimos presente en La Plata cuando se presentó. MUSIX es un sistema operativo creado para gente que se dedica a música, a hacer música con computadoras. Nosotros proveemos algunos recursos para que ese sistema pudiera seguir llevado adelante por la gente, o sea, entre ellos el sitio web, ese tipo de cosas. O sea, ofrecemos hosting nosotros para algunos sistemas. Condor Linux, que bueno, está la gente acá de Condor Linux. Nova, que es el proyecto de Cuba. Red SL Nicaragua, es una red de software libre de allá que nos ha pedido recursos. Linux Mint y Libre Cultura es un proyecto iniciado por Elber Cheri, te voy a poner el nombre al principio, que tiene que ver con cómo se regula el tema de cultura y libre cultura. Un poco lo que hacemos ahora. Hacemos la siguiente, si no los aburro. Yo soy muy aburrido dando. Estas son un poco las gráficas y cosas con las que nos hemos ido identificando. Este año el tema de gráfica mejoró bastante porque una persona que se ha dedicado a una persona que sabe, o sea, que no solo sabe usar el GIMP, que es el programa que usamos para manipulación de imágenes, sino que aparte sabe un poco de cuestiones comunicacionales, nos ha desarrollado una estrategia de comunicación a través de imágenes, que es un poco la identidad nueva que está teniendo el sistema operativo y que estamos intentando tener como proyecto. Un poco las imágenes históricas son esas cosas llenas de colores que ven ahí atrás, que son el aporte de muchas ideas que ahora estamos intentando un poco mejor. A dar las gracias y darle paz, que van a quedar 6-8% de lo que es el sistema nuevo. El liderazgo del proyecto, la primera versión fue casi 90% a mí, y parte de esa maduración tuvo que ver con lo que yo llamo ceder el poder, que fue ir entregando posiciones para permitir que más gente pueda irse sumando y pueda ir aportando sus ideas al proyecto. Y una de las primeras posiciones que dejé fue justamente la de líder de desarrollo, que se votó que fuera Martín Gómez Jiménez, que es quien está a mi izquierda. Así que le doy el paso a él. Gracias. Buenas noches. Como dijo Daniel Olivera, soy el líder de desarrollo. Ingresé al proyecto Ubuntu en el año 2004, invitado por Juan Vivini. Me desempeñé un tiempo como webmaster y me interesé por la parte de desarrollo. Y desde el 2005 aproximadamente estoy colaborando y dirigiendo la parte de desarrollo. Bueno, vamos a hablar del tema Ubuntu XS 2007, que es el sistema operativo que estamos lanzando en este momento, al cual puede definírselo como versátil, y veamos por qué. Desde siempre Ubuntu estuvo compuesto únicamente por software libre, es una característica desde sus inicios. Esto quiere decir que respeta las cuatro libertades del software libre: la de poder utilizarlo para cualquier fin, la de poder estudiarlo, la de distribuir copias libremente y la de poder modificarlo y hacer públicas sus modificaciones. Contamos con optimización de software para cada tipo de procesador. Eso tiene la ventaja de poder utilizar en forma muy eficiente los recursos de la PC. Y también ayuda a reciclar equipos que prácticamente con otros sistemas operativos son considerados como obsoletos. Podemos utilizar equipos que ya tienen más de 10 años y más prácticamente. También generamos software con algo que se llama Dynamic. El preenlace Dynamic es una precarga que hace el software el sexto TKT, lo consiguió una rápida respuesta del sistema. Tenemos virtualización integrada en nuestro sistema a través de a nivel núcleo y a través de aplicaciones que se instalan en el sistema. La robustez, la seguridad, la performance y la flexibilidad que nos ofrece el kernel Linux, lo cual nos ofrece un sistema con altas prestaciones. Como desde hace años, el Utupo viene en un solo CD. Este año decidimos que también fuera así. Y para ello hemos implementado un nuevo sistema de compresión basado en 7-zip, con el cual hemos empaquetado nuestros el software que va dentro del CD instalación, y hemos conseguido incluir más escritorios, un 30% más de software que la versión anterior, y núcleos alternativos para que el usuario pueda usar según el perfil elegido en el sistema. Originalmente pensamos hacer una distribución igual que la 2006, utilizando la misma metodología, pero casi llegando al tiempo en que la íbamos a presentar, aproximadamente a fines de marzo, uno de nuestros investigadores propuso utilizar 7-zip, el amigo Pablo Rizzo, con lo cual tuvimos que replanificar todo y volver a hacer la ingeniería de todo nuevamente. Y hemos postergado el lanzamiento 2 meses, pero con buenos resultados, que ustedes podrán disfrutar de ello. Bueno, Utupo tiene paquetes actualizados, tiene el último kernel, que es el 2.6.21, la biblioteca Helipc 2.5, Python 2.5.1, XOR 7.2, que es la última versión estable, Beri, que es un administrador de ventanas en 3, los escritorios Gnome, ADE, tiene navegador Mozilla, OpenOffice, un administrador de Final Cache, IMP, VLC en 3, todo el software que usa. Duraciones posibles, el distinto perfil, depende para qué basado el sistema, puede mencionar el perfil o base, que puede ser utilizado ya sea para construir otro sistema, según las necesidades del usuario, o para instalar un servidor. Después tenemos un escritorio básico, con las aplicaciones mínimas que puede ser usado tanto en el ámbito institucional como en máquinas de pocos recursos. Y después tenemos para el usuario final, el usuario doméstico, el escritorio completo, que incluye muchas aplicaciones de interés al usuario final. Tenemos el último núcleo, como ya dije, la versión 2.6.21, que trae un amplio soporte para dispositivos. Están soportados muchos dispositivos del tipo placas inalámbricas, también cámaras web, las cuales se soportan más de 240 modelos diferentes. Trae la posibilidad de el soporte para virtualizar otros sistemas operativos, eso a nivel kernel. Manejo de memoria no particionada, lo cual trae una mejora significativa en el uso de la memoria de las aplicaciones, y un amplio soporte para el sistema de archivos. El Utupo soporta cualquier sistema de archivos. Se puede leer y escribir en NTPS, por ejemplo, en el sistema de archivos BSD, en SquashFS, bueno, la lista es larga en sí. Como ya dijimos, gracias a que hemos logrado hacer más espacio en el CD con la propuesta de Pablo Rizzo, tuvimos la oportunidad de colocar dos núcleos alternativos. Entonces el usuario, cuando va a iniciar el sistema, puede elegir entre el kernel estándar, que es el que se denomina Utupo en la pantalla del selector de sistema. Después tenemos uno que es con soporte para suspensión e hibernación, que es apto para máquinas portátiles, y el kernel optimizado para hacer en cual soporte para múltiples procesadores, flashbots, al ámbito, etc. Nuevo diseño, como lo lidera, que estuvo a cargo de Lisandro Costa, que comenzó enseñando elementos básicos y dar toda una identidad visual, que no tiene contrastes agresivos, es agradable a la vista y está pensado para disminuir la fatiga visual, porque habitualmente los usuarios pasan mucho tiempo frente al monitor de la PC y la mayoría sufre algún trauma a lo largo del tiempo que está trabajando en PC. Nosotros hemos pensado en esos problemas y hemos tratado de combinar los colores para que el monitor presente una imagen agradable. En nuestra pantalla azul no es azul. Nuestros traumas son ergonómicos. Bueno, libertad, simplicidad y robustez es como definió Lisandro Acosta esta propuesta de identidad visual a partir de del diseño de pequeños elementos que después fueron conformando todos los elementos que trae el sistema. Entre ellos tenemos la pantalla del cargador de arranque, que era la pantalla que se veía en la diapositiva anterior, la pantalla de inicio, que es esta que se está viendo, tenemos la pantalla del GDM, que es la pantalla que pide que pongamos un usuario, todavía no cambió la... Viene llegando, ahí llegó. Es la pantalla que le pide al usuario identificarse en el sistema. Después hemos cambiado las pantallas de inicio de los escritorios, los fondos de pantalla de los escritorios, las decoraciones de ventanas, los menús y los iconos del escritorio. El escritorio general es el escritorio que trae el Ubuntu por defecto, el trajo siempre clásico, y esta presentamos la versión 12.16, el cual incorpora, además de las mejoras que mencioné yo, el proyecto me ha conseguido mejor aviso, hay desempeño en los componentes entre sí, los producen mucho más, tenemos herramientas, entre ellos el navegador Epiphany, el administrador Nautilus, el gestor de archivos comprimidos, 3 o 3D también, y tiene un soporte muy bueno para gestión de energía. Vamos a ver una pantalla de cómo es el escritorio Genome Ubuntu XS 2007. Está por aparecer. En el cual podrá verse el nuevo diseño. Un diseño minimalista. Pocos iconos en el escritorio, los necesarios. Minimalista. El menú desplegado, donde pueden ver la cantidad de aplicaciones que hay instaladas en el sistema, el cual cada entrada que se muestra, que se está mostrando, o que se va a mostrar, mejor dicho, todavía no llegó. Ahí está. En el cual cada una es una subcategoría que tiene elementos, es un menú muy amplio. Pueden verse el icono, sí, puede verse al lado de la hora un icono que indica el estado de la red y otro que indica otro que es del administrador de energía, que indica si estamos ejecutando el sistema con corriente alterna o con batería. Gracias a que hemos logrado hacer más espacio en el CD de instalación, hemos podido incluir el escritorio KDE también, lo cual en otro momento era impensable, dado que el KDE ocupa mucho espacio y resultaba imposible. Tenía la idea de incluirlo en una oportunidad, pero era imposible meter un solo CD. Esta vez fue posible gracias al nuevo sistema que podemos utilizar. El escritorio KDE, versión 3.5.6, también incorpora mejoras visuales respecto a la tiene un para efecto. El cliente de instantánea con buen soporte para cámara web y tiene optimizaciones de velocidad también. Viene con el sistema este de preenlace dinámico de bibliotecas. Ahora vamos a ver una, como vimos con Genome, una pantallita de cómo es el escritorio con KDE, en el cual es un escritorio limpio, tiene dos iconos, que son uno en la papelera y otro es el dispositivo que está montando. A medida que uno inserta un pendrive o algún dispositivo desmontable, va a aparecer en el escritorio. Vamos a ver un menú desplegado, tal como vimos con Genome. Este es el KDE realmente es un escritorio para usuarios que requieran altas prestaciones. Pues es muy flexible y tiene muchas herramientas. También se han podido incorporar muchas herramientas gracias al sistema de compresión que estamos utilizando. También incluimos, como venía en la versión XS 2006, un escritorio liviano, el HWM, en el cual hemos trabajado en su aspecto para que se parezca a los otros dos. Hemos diseñado los menús también para que tengan similitud con los otros dos. Y hemos puesto accesos directos en la barra para que los usuarios puedan acceder fácilmente al correo electrónico y al navegador web. ¿Y cómo son? En el CD hemos incluido un escritorio mucho más liviano que doble y mucho más básico, el cual es personalizable por el usuario, ya que es editar un archivo de configuración de aspecto ligero, especialmente para tipos que tengan pocos recursos o que tengan poca memoria RAM, y es simple de utilizar. Una de las ideas que surgió a partir de experimentos hechos por Daniel Olivera es la posibilidad de incluir un escritorio 3D también. Entonces, como sobraba espacio en el CD, hemos decidido incorporar Bering, que es un administrador de ventanas acelerado que usa OpenGL. Los usuarios que tengan placas que soporten la norma OpenGL se van a ver beneficiados por esto. Y Beryl en sí incluye decoradores de ventana, Emerald, que es el decorador de ventanas por defecto, Heliodor, que soporta temas de MetaCity, o sea, van a poder usar los temas que usan en el escritorio Genome, lo van a poder usar acelerado, y Aquamarine, que soporta los temas de KDE. Entre las herramientas de productividad que hemos incorporado en Ubuntu XS 2007 se encuentra AviWork, que es un editor de textos con una interfaz sencilla que requiere muy pocos recursos, o sea, es ideal para hacerlo correr en máquinas con muy pocos recursos. Y tiene importantes filtros de importación y exportación de documentos, con lo cual esto lo facilita a personas que estaban utilizando otro editor de texto poder utilizar AviWork y poder migrar de sistema sin necesidad de tirar los documentos que ya tenían. También incluimos la cálculo numérico, la cual, al igual que el AviWork, tiene una interfaz sencilla, tiene de muy recursos y tiene capacidad profesional de filtro de exportación e importación. Se pueden exportar las planillas a conocida usaría, no voy a mencionar. Y para máquina de potencia tenemos el Office, una suite de oficina con herramientas muy similares a la suite de oficina que usan muchos. Entre las herramientas que cuenta podemos mencionar a Writer, que es el procesador de texto, que también soporte con soporte de múltiples formatos de importación e exportación, características mejoradas, menúes desplegables, escribe en el formato estándar Open Document, que fue aprobado en Europa hace poco como por la Unión Europea como formato estándar. También tenemos la planilla de cálculo Calc, con capacidades profesionales. El sistema de presentaciones Impress para presentaciones por diapositivas o por cañón de pantalla. Tiene herramienta de diseño que se llama Draw, que permite de manera muy sencilla expresar ideas y que en conjunto con Writer uno puede armar documentos interesantes donde puede presentar una idea o algún proyecto o algo interesante. También Ututo dispone de un programa de autoedición profesional llamado Scribus, que vamos a esperar a que ahí aparezca en pantalla. El programa Scribus permite diseñar gacetillas, diarios, libros, presentaciones por pantalla, presentaciones animadas interactivas, y tiene también soporte para múltiples datos. Pasamos de virtualización de sistemas, es muy interesante para los usuarios que quieren migrar a Ututo desde OMAS operativo. Tenemos la posibilidad de correr muchos sistemas. La virtualización viene dada a nivel el núcleo soporta tres tipos de virtualización, entre ellas VirtualBox, cuyo aplicativo está en el sistema Ututo XS 2005. Decimos virtual porque realmente es flexible, y es una herramienta muy fácil. Uno puede tener instalado un sistema y llamarlo cuando uno requiera. Entre ellos, tenemos Windows 98, 95, Millennium, XP, Vista. Depende de la capacidad que tenga uno en la computadora también, porque el Vista requiere de muchos recursos, pero uno podría en una máquina sencilla ejecutar alguna versión anterior. Después se pueden ejecutar GNU Linux. Nosotros, de hecho, muchas de las pruebas que hicimos con Ututo las hicimos dentro de VirtualBox. Sobre todo las primeras, aquellas que podían arruinar un sistema en producción, hemos utilizado VirtualBox para hacer simulaciones. Después funciona el sistema operativo de IBM, los dos WAP, el OpenBSD y el FreeBSD y el Solaris. La ventaja de contar con virtualización de sistemas dentro del escritorio es poder correr en forma de bebida otro sistema operativo, lo cual puede ayudar a muchos usuarios a correr aplicaciones que no corren en Ututo. Por ejemplo, la gente que se dedica a contabilidad o quienes tienen que hacer declaraciones juradas con los aplicativos de la FIP, bien podrían utilizar este sistema para hacer sus declaraciones juradas sin necesidad de reiniciar o de tener dos particiones y desperdiciar espacio en tener dos sistemas operativos instalados. Bueno, las nuevas herramientas que cuenta el Ututo X2100, tenemos al Ututo, que es un sistema de administración de paquetes, que es instalar paquetes, que tiene interfaces gráficas, dos interfaces, una al mando. La interfaz gráfica presenta un menú donde uno puede hacer búsquedas y llenar el paquete que quiere instalar. También tiene la capacidad de mostrar las descripciones de cada paquete. Y después tiene, para los usuarios, tiene la posibilidad de usar un comando para instalar paquetes, para instalar un solo paquete sin dependencias, corregir instalaciones que estén corruptas, etc. Ututo Get incluye una funcionalidad, o mejor dicho, trabaja en conjunto con un aplicativo que se llama CheckLDD, que ha sido creado para solucionar dependencias no satisfechas en el sistema. Por ejemplo, uno instala un un paquete, un aplicativo, y en anteriormente, en versiones anteriores al XS 2006, y mismo en los principios del XS 2006, surgía el problema de que, ya sea por una falta de conexión o por algún error de transferencia, un paquete se instalaba, pero faltaba alguna dependencia o no se resolvían bien las dependencias. Entonces, cuando uno quería ejecutar esa aplicación, la aplicación fallaba. Hemos trabajado durante gran parte del año pasado y gran parte de este para solucionar justamente ese problema. Y el resultado de ese trabajo fue la maravillosa herramienta llamada CheckLDD, que corrige ese problema y trabaja en conjunto con NututoGet. Cuando uno instala un paquete con NututoGet, automáticamente llama a CheckLDD para verificar dependencias. Bueno, no puedo mencionar todo el software que trae el Ututo en sí, porque trae cerca de... En un CD de 700 MB, cuando se descomprime en un sistema, la versión full ocupa un poco más de 4 GB, casi 5, y eso es bastante. Pero puedo mencionar algunos, como los navegadores, Firefox y Epiphany. Después, herramienta de productividad para Graphene, tenemos GIMP, que es el tema de la imagen GNU. Tenemos un visualizador de imágenes que sirve también para hacer presentaciones, llamado GQView. En comunicaciones tenemos una herramienta para TeleIP o softphone, llamado Después de Multimedia. He hecho algunos reemplazos, por ejemplo, Cine, este tiene mayores prestaciones. Hemos reemplazado el MS, y ya estaba quedando obsoleto, no es alguna de las cosas del justo para la codificación de UTF-8, y lo hemos reemplazado por Audacious. Después tenemos Soundfizer, que es un sistema que permite ripear música. Tenemos herramientas para grabación de CD y DVDs, como son Genome Baker y K3B. También tenemos, el Ututo trae sistema de firewall incorporado, y muchos software que se pueden mencionar. Que no puedo, en realidad no puedo mencionar, pero estaría toda la noche mencionando. Los requisitos mínimos: microprocesador del tipo i586, esto incluye los procesadores Pentium y compatibles como la NDK6, K62 y K63. Requiere al menos 128 MB de memoria RAM para ejecutar el modo gráfico. Si se instala la instalación mínima, es probable que con 64 funcione. Placa de video con soporte VESA, es lo mínimo que se requiere para que el sistema de ventana se autoconfigure. Después, uno si tiene una placa de video con soporte OpenGL, el sistema instalador trae una herramienta que permite configurar todas las características de esa placa para poder usar Debian. Por supuesto, una unidad de CD-ROM. Si no cuenta con unidad de CD-ROM, no pueden instalar un disco. Y al menos 5 GB de espacio en el disco rígido para la instalación de full. Bueno, el agradecimiento hacia quienes han trabajado en la creación de XS 7, entre ellos Daniel Olivera, Paul Rizzo, Diego Sondo, Diego Lima, Lisante Cacó, Maña de Oros, Cris, Dylan, Juan, Mianco y Federico. Y por supuesto, el agradecimiento al Centro de la Cooperación, a Solar y a los presentes. Les paso con nuestro amigo Pablo Rizzo, que va a explicar un poco cómo funciona el Ututo B. Gracias. Bueno, Ututo es una herramienta y eso es lo que... más probablemente sean técnicos, y si instalan un tuto, se fijan donde está el tuto BES y se van a dar cuenta de qué es lo que hacen muy fácilmente. Y la mitad que no son técnicos no les interesa, como les interesa que funcione nada más. Así que, Manuel, les voy a contar brevemente qué es lo que hace y más que nada por qué lo hice. Ututo es una distribución que está basada en Gentoo. Que está basada en Gentoo significa que toma todo el desarrollo que hizo la gente de Gentoo y a eso le aplica otras ideas, que es lo que hizo inicialmente Daniel Olivera con Pablo Di Napoli. Tenían otras ideas que implementaron desde el piso de la Gentoo. Gentoo es una distribución de Linux porque uno coge acción en la página donde uno lo va a usar. Es función exclusiva de técnico. La posibilidad de que un final, una que un contador, en otra cosa salvática, rico, usen Gentoo. Porque arma la discusión en su máquina. ¿Sí? Y lo que hizo la gente de Gentoo es una herramienta para eso, para compilar todo el software, cada uno de los programistas, de los múltiples programistas. Hacer algo como lo que ya conocía de la distribución de bienes y que ya sabía que era algo muy probado, muy aceptado, porque realmente era muy cómodo. Yo creo que hubo hace algunos años, se dio un gran paso, el software libre dio un gran paso, y es que llegó a ser usable por el usuario final. Durante los 90, el software libre caía un montón de... Esa era la principal crítica que se le proveyó a usuarios finales. No había programas. Windows tenía, con Linux no tenía programas, o eran muy arcaicos, eran así, costaban muchísima funcionalidad. Pasado el año 2000, se logró pasar ese límite. Y más programas, más cantidad de programas en Linux que en Windows. Es muy poco lo que todavía solo puede hacerse en Windows. Y mayormente son limitaciones muy artificiales. O sea, no, todavía no se pueden hacer porque no nos permiten a los desarrolladores que lo hagamos. Es el caso de la AFIP, por ejemplo, del programa de AFIP, que es una limitación totalmente absurda. No es que todavía no se haya podido hacer porque bueno, es tan complejo que... No, o sea, no se puede hacer porque hay quienes no quieren que se haga, nada más. Así que esas son mayormente las pocas cosas que todavía no se puede hacer desde Linux. Pero ya pasamos ese punto crítico en el cual hay de todo. O sea, lo que uno quiere hacer lo puede hacer desde sistemas libres. Y creo que vuelve a ser, de alguna manera, protagonista la posibilidad que le da el software libre, no al usuario final, sino al usuario técnico. La posibilidad de desarrollar casi sin limitaciones, solamente con la limitación física de tiempo. O sea, hay que dormir, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Hay que dormir poco, pero un poquito hay que dormir. Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Tampoco logré adaptar todavía el palo de amasar a las horas del día. Cuando lo logre, ahí sí. Entonces creo que ahora vuelve a ser el protagonista de eso. O sea, la necesidad de que sigamos adelante con... ya está, ya logramos hacer esa primera etapa crítica de que sea usable el sistema para los usuarios finales. Bueno, ahora podemos seguir y entusiasmarnos con la parte técnica. Y Ututor, lo que nos... Acá en Argentina, los técnicos que trabajamos en Argentina, es acercarnos a hacer sistemas libres que podemos conocer, o sea, gente que lo está haciendo. No es un gurú de ningún lado, no son gurúes incluso. Creo que eso es. Hace unos pocos días estaban así, mando detalles para el Instituto de 2007, estaba investigando cosas y todo me agarró como una emoción, porque empecé a descubrir algunas cosas que bueno, que hasta el momento no conocía, y en determinado momento vi como tomé conciencia de que la cantidad de combinaciones posibles que ofrece el software libre son inagotables. No sé si serán infinitas en teoría, pero para una persona son inagotables. Entonces mandé un mail muy sonso en realidad a una de las listas en las que participo. Me vino la imagen, la imagen a la cabeza de que el software libre es como un mecano. Mano, por ahí tenían los muñecos de Barbie, las chicas, y está todo como ya muy hecho, y a mí me da la impresión de que el software libre y el software privativo me como que el software privativo puedo buscar entre todo lo mucho que hay y usarlo, pero ya he hecho, ya, los detalles están, los detalles ya están. El templo son solamente las más grandes. Tengo los bloquecitos, y puedo armar el ajuste, cualquier cosa la puedo armar. Creo que el técnico particular nos da oportunidades increíbles que las tenemos que aprovechar. Creo que el proyecto Ututo, no sé, hacer eso aquí, en algún país del mundo que típicamente es un importador de tecnología. La tecnología se produce en el primer mundo y el tercer mundo normalmente le importamos. Y admiramos eso, además, admiramos todo lo que se hace en el primer mundo, como si no pudiéramos hacerlo acá. En realidad, creo que estamos mostrando que es una cuestión de decisión. Es una cuestión de querer hacerlo y ponerse y empezar. Hay una frase en mi sitio web, tengo algunas frases que me gustan y aparecen aleatoriamente arriba, y una dice, no me acuerdo de quién es, pero no importa tampoco. Empieza lo que quieres hacer. Una vez que empezaste, ya tenés la mitad hecha. Después empezás de nuevo y lo vas y por ahí lo terminás. Pero empezá a hacerlo. Con eso, haber empezado ya es tener la mitad hecha. Bueno, creo que tenemos la mitad hecha, ya empezamos. El proyecto Ututo empezó a hacer tecnología desde el tercer mundo. Bueno, hay que aprovecharlo. Eso creo que es una oportunidad. Y bueno, y eso a mí me encanta. Y por eso es que lo hago. Y bueno, la segunda cosa que les quería comentar es más que nada una experiencia muy interesante que es este año, gracias a Diego Sarabia, que me invitó a hacerlo. Estuve en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, colaborando con un proyecto educativo que es un proyecto educativo en relación a la y que se propone enseñar informática a los chicos muteados, a los la clase que normalmente no puede acceder a los productos de la tecnología por el costo que tiene. Y no solo por eso, sino además que si los colegios privados suelen tener carencias en informática, incluso en los de estudio, bueno, tanto más los colegios públicos. Bueno, una empresa, esto es una iniciativa privada, eso es una de las cosas que llama la atención, una iniciativa privada también que tenga realmente un buen proyecto educativo de informática y no un proyecto de exportar tecnología, como es el caso de WPC, que bueno, es uno de los... Son varios los motivos por los que ya la analizamos. Sí. Bueno, esta empresa tiene un proyecto que se llama Proyecto Pizarra, que realmente me llamó la atención por lo bien planteado que está el proyecto desde el punto de vista educativo y porque creo que sí realmente es una posibilidad de achicar la brecha digital entre los países del primer mundo, donde prácticamente la mayoría de la población tiene acceso desde niños a las herramientas de tecnología, a diferencia de nuestros países de Latinoamérica, donde bueno, eso no se da. Y este proyecto está muy bien planteado. Bueno, creo que el proyecto se va a presentar en nuestro país, en Mar del Plata. Bueno, les recomiendo, si ven por ahí noticias de lo pizarra, es algo muy interesante. Bueno, agradezco la posibilidad de haber participado y estar participando. Y bueno, es probable que ese proyecto instale una red de máquinas en colegios. No, dice, bueno, es para mí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Cómo son? Sí. Una consultita. ¿Qué es un PEI? O sea, es un proyecto más... O sea, menos madurez que por el comp. Que es un port de parado del comp. ¿Por qué la elección de Beli? No, haciendo algo tan robusto como para un ser un Ututo. ¿Por qué la elección de sistema? Yo te voy a contestar. Eso atiende a un montón de... Fue el único que probamos. Iba a ser más largo, pero bueno, es eso. En realidad pues empezamos a probar, digamos, con diferentes cosas, y ese fue el único que arrancó. sabemos que hay otros que se están desarrollando, y sabemos que se unieron dos proyectos. Bueno, un poco, digamos, vamos a continuar avanzando en ese sentido, pero en esta versión se incluyó una versión preconfigurada de Beryl como escritorio 3D, pero simplemente, digamos, se incluyó como un adicional. En realidad lo probamos, funcionó en la versión 0.2.0, y bueno, y eso fue lo que se incluyó. No es que se haya detenido ahí, seguramente vamos a continuar avanzando. O sea, lo importante para nosotros en esta versión era poder incluir la mayor cantidad de funcionalidades en un CD. El que sea 3D en realidad es como un chiche, porque en realidad, te soy honesto, usar un escritorio 3D es terrible. Yo lo tengo instalado acá, y solo que el mauchoque contra el borde me empieza a girar el cubo, ya me pone loco. Se me escapa el pan y tengo que entrar a buscarlo. Es terrible. Así que, digamos, lo hicimos así como que estamos avanzando hacia prestaciones 3D, pero más como una cuestión de acción, una cuestión de operativa. O sea, un poco como eso, o sea, poder incluir dos secretos importantes, KDE en un sí, se incluyó, han dado lo posible. ¿Para Driver, la selección 3D? Se usó... ¿Instalan los Driver? Yo lo tengo levantado en Sí, siempre y cuando la máquina esté potente, digamos. No, está bien, ya que pusieron 3D, me imagino que está orientado a máquinas más que potentes. Sí, el problema es que nos encontramos con una especie de mundo un poco dividido, o sea, vivimos en un tercer mundo donde las máquinas no son tan potentes, sí. Y de repente, digamos, tenemos que vivir acá, o sea, las máquinas nuestras no son potentes. No, más que nada, pero por la instrucción, la decisión de incluir... No, pero fue por eso, fue por la que se probó, viste, o sea... Lo estaba probando yo, me interesó una cuestión de 3D, probé 3D directo, probé otras cosas, y este, bueno, anduvo, funcionó, andaba más o menos estable, y listo, lo incluimos. Pero no es que se haya detenido, digamos, el tema de 3D acá. También, viste que casi todos están presentando un escritorio 3D, entonces no queríamos quedar fuera. También un poco eso nos motivó a... Bueno, esto ya lo conocemos, sabemos que anda, lo probamos y funciona. Listo, entonces lo incluimos. Tampoco así. Hicimos tanto lugar que después había que llenar, sí. Y aparte quedaron 13 megas, pues. Ahora la imagen del CD ocupa 689 megabytes y no 700. Con lo cual podíamos haber seguido agregando software. Y el hecho de que hayamos elegido Beryl no significa que no contemplemos otras opciones. De hecho, el Compiz viene en el CD. Ah, está sí. No lo viene a la lo que pasa es que no lo hemos evaluado tanto como hemos evaluado el Beryl. El Beryl hemos realmente resultado muy satisfactorio con Compiz, no. Pero se ha incluido como alternativa, digamos. Sí. Uno de los puntos muy buenos que tuvo el XS6 es tiempo de instalación con el 2007 en ese aspecto. Es igual que el... la misma que instalaba anterior. Se lo oprimí más, tardaba más de descomprimir. No, básicamente, lo que hago en equipo, por ejemplo, en Pentium 4 con 1 GB de RAM, que se hace la instalación en 12 o 13 minutos. Determina de por última opción, pues sí, configurar, ya sea la... Yo, por ejemplo, siempre instalo con la instalación manual, entonces configuro todo a mi gusto, y cuando pongo, bueno, iniciar la instalación, hasta que termina de instalar el sistema, tarda 12 o 13 minutos en un equipo de esa característica. En realidad, no instala más rápido, porque las lectoras de CD no leen más rápido. O sea, mucho el tiempo que demora es lo que demora en leer el CD, o sea que aunque el sistema de descompresión fuese mucho más lento, igual no se haría mucho más lento la instalación, porque es lo que demora en leer la lectora 700 megas desde el CD. Está bien, y ahora está la X686, creo que era que se libera hoy. Sí. ¿Las otras arquitecturas? En los próximos días. Sí, una de las cosas una de las cosas importantes que también se desarrolló en conjunto con el desarrollo, digamos, XCC 2007, fue que se desarrolló el sistema de creación de la distro. O sea, nosotros no solo vamos a liberar la distribución como, entre comillas, producto, sino que aparte vamos a liberar la receta de cómo se hizo este CD. O sea, hay todo un proceso que se está documentando, que lo que está haciendo Martín, Este Martín es justamente que lo que está documentando es la receta de cómo se hizo. Eso es un poco la idea de que el día de mañana, o sea, nosotros no estamos, no, o sea, nosotros tenemos un proyecto que tiene muchos componentes. O sea, el repositorio es un repositorio binario, no es el repositorio de la distro. Un repositorio binario, eso puede usar para esta distro, o el día de mañana, una distro en adaptar para educación a la gente de TISAC, o que se necesita adaptar, por ejemplo, para el de... O sea, son binarios, la distro es otra. O sea, entonces, para esos dos procesando la receta, un de gente de nuestro territorio que se en una computadora. Eso lo estamos haciendo. Por eso nos ha llevado tiempo, unos 60 días de lanzamiento. A ver si la gente, ¿cómo hacen los colores para WinPrinter y todas las cosas? Podríamos decir que mal, en líneas generales, debido a que muchos de esos drivers no son libres, entonces no los podemos incluir. Lamentablemente, digamos, tenemos esa restricción y tratamos de mantener unos pies a esta restricción. Básicamente por una cuestión ideológica, pero también por una cuestión legal. O sea, así como nuestro sistema de televisión transmite en OGG, y cualquiera podría decir, bueno, sí, pero OGG es bastante más difícil de ver que si transmitieran de repente en AVIO o transmitieran audio en MP3. El tema es que sería ilegal la transmisión en Estados Unidos, por ejemplo, si transmitiéramos en MP3. Entonces tratamos de mantenernos dentro de un marco legal el cual nos permita, digamos, continuar desarrollando. O sea, creemos en el software libre, pero aparte también entendemos que hay un marco legal que nos da fuerza para tratar de imponer este tipo de ideas. ¿Qué es posible compilar de repente un driver no libre? La verdad no sé decirte, pero supongo que debe ser posible si cubre las necesidades del sistema. O sea, si es posible en otro sistema, también debe ser posible en este. Pero no lo experimentamos ni lo incluimos nosotros. El problema es que hay mucho hardware, y generalmente es el más barato, que requiere algún daño de ese tipo. Eso sí, instalarlo, no hay una complicación. Pero no lo distribuimos nosotros porque no tenemos la autorización de la empresa para distribuirlo, ni tenemos interés en tenerla. O sea, son dos cosas importantes que no para poder huir ese tipo de software. Sí, vamos a crear muro. Unos cuantos productos sí que requieren un driver, pero sé que más del 90% del hardware no necesita driver, pero las placas de el uso normal, salvándolos, necesitan los drivers, o sea, drivers libres sin aceleración gráfica para todas las placas de video. Y en el caso de las impresoras, incluso las impresoras más nuevas, tienen drivers libres. Hay algunas pocas limitaciones, por ejemplo, estas impresoras que integran Scan, la multifunción, quizás los últimos modelos todavía no tienen drivers libres, pero modelos de hace 6 meses, un año, tienen drivers libres. De hecho, o sea, estas son cosas que estoy diciendo porque las he probado, ¿no? La verdad es que no me he topado con demasiado hardware que requiera sí o sí drivers privativos. La mayor limitación que he encontrado fue con la aceleración 3D de las placas de video, que bueno, lamentablemente sí, eso es así, y la verdad ahí está... No. Sí, no, pero los drivers para impresoras generales, Hewlett-Packard y todo eso, están todos incluidos, sí, y funcionan perfectamente, sí. Toda la gama de impresoras láser comunes de Hewlett-Packard, de Canon, todas tienen drivers libres. Una consulta, para la mejor convivencia con el sistema de la ventanita, ¿incluye un sistema para escribir LFS? Sí, se incluye LFS-config. Sí, de hecho hay una utilidad que autoconfigura, o sea, detecta la partición de NTBS, lo configura para que sea para lectura y escritura, se puede escribirlo en forma sencilla, para nativo. ¿Tiene particionado algo para poder arreglar los discos e instalar? guardador tiene dos, sí. Cuando uno selecciona la opción, la interval, tiene utilidades de partición. La que más se puede resultar al usuario es el CF. Es una herramienta de particionamiento que muestra las particiones y uno puede operar sencillamente a través de un menú. ¿Y convive bien con un XP, digamos, si yo tengo ya instalado un XP o...? Sí, lo que tiene que hacer es en ese caso habría que siempre... Tienes el de soporte a usuario. En eso tiene razón, siempre hay que hacer una copia de respaldo, porque imagínese, uno va a tocar la tabla de particiones y nunca sabe lo que puede pasar, incluso un corte de luz. Pero supongamos que supongamos que anda bien. El mundo de revés. Puede haber un pico de tensión, corte de luz, algo a la mitad del proceso y queda todo mal. Y Windows salva su orgullo con eso. ¿Cómo fue el pico de tensión? Claro. Entonces, lo primero es hacer una copia de respaldo de toda la información que uno considere importante. No, mi disco principal está duplicado gracias al Ghost, así que no me importa. Y si tiene dos particiones, las puedo instalar en la segunda partición, puedo instalar en Ubuntu o en otro disco. No hay problema. La instalación es en cuanto a la instalación, no hay ninguna, puedes instalarlo en cualquier partición y en cualquier disco. Siempre y cuando, bueno, en cuenta la acción de las particiones, son 4 para particiones varias y 64 para virtual extendida. El otro día cambié el tamaño a una partición TPE y todo sin una partición de tensión. Desde el usuario, pico de tensión, le subía la presión arterial. El micrófono, yo veía la boca que me pierdo. El instalador sigue en modo texto como en las versiones anteriores. Sí, el instalador sigue siendo en modo texto. Ha sobrevivido en lo que diseñado por él. Hemos tenido varios intentos de crear instaladores, pero debido a que no hay X en el CD, digamos, ahora la Universidad de Ciencias de Informática, los alumnos de la Universidad de Ciencias de Informática de Cuba, están queriendo desarrollar con una librería que creo que se llama Allegro. Hay que desarrollar un instalador gráfico sobre Frame Buffer. O sea, ese es el objetivo que tenemos, que todavía nadie lo ha cumplido. Varios han dicho que iban a poder y mi instalación sigue sobreviviendo a lo de 3 versiones, pero todavía no tenemos. O sea, la idea es hacer una instalación gráfica, pero sin tener X, sobre Frame Buffer. Básicamente el instalador es el mismo que aparecía. El usuario prácticamente no se va a dar cuenta del cambio de versión. Salvo porque en la última fase de la instalación se le pregunta acerca de la configuración del emisor, o sea, del sistema de ventana. Si uno puede elegir configurarla a su gusto o puede elegir cancelar esa instalación, con lo cual se van a instalar los controladores VESA estándar que soportan el 99% de la placa de video. Y va a poder levantar el sistema de ventanas X con normalidad. Salvo eso, después el instalador ha sufrido modificaciones internas en cuanto a estructura, pero los diálogos de interacción con el usuario son los mismos que había en el XS 2006. O sea, la pregunta viene, digamos, porque usuarios más, o sea, los que se quieren iniciar, sería fácil empezar en un modo gráfico, ¿no? Pero lo que dice es puede usar mouse. Ahora puede apretar el mouse. En realidad, no capacidad de otros proyectos, falta gente para hacer. En el caso del instalador, no fue tanto que, más que nada lo que faltó fue en el instalador, esto funciona bien, está muy probado, se le hacen con cada pero estoy viendo este porque antes. Y además, si vamos al caso que el sistema más usado es el modo texto. O sea que no debe ser una necesidad tan urgente. No, es lindo, me encanta el instalador de Red Hat, por supuesto. Es muy lindo, muy amigable, tiene la explicación a los costados. Eso está bárbaro. Pero bueno, tampoco fue tan crítico hasta ahora. Ojalá lo puedan hacer con este proyecto que comentaba Daniel. O sea, viene más que nada por eso, como para iniciar a la gente, o sea, la gente que no está en conocimiento de lo que es Linux, pasárselo y que lo puedan instalar de una forma sencilla. Pero igual está bueno. Además estamos contemplando además de la posibilidad que dijo Daniel, estamos contemplando rediseñar el actual, o sea, lograr un sistema de ayuda que permita orientar al usuario novato. Cambios en las funcionalidades va a haber a medida que el sistema vaya teniendo cambios, pero la lógica ya del sistema de instalación es una lógica que yo creo que va a sobrevivir varias versiones. Gracias. Tenemos los discos para partir, para el sur, vamos a manguear.